que ella está llorando. Se le ve en la cara la tristeza en celo que le está matando. Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota. Que perdió el cariño cuando más amaba con tan poca cosa. ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tiene que empezar de nuevo. ¿A dónde irá? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tiene que empezar de nuevo a descubrir en otra piel el cielo. Se le ven los ojos toda la amargura de una noche en vela. Se le ven los labios al temblor del alma porque tiene pena. Y por más que quiera ocultar su llanto, todo se le nota. Que perdió el cariño cuando más amaba con tan poca cosa. ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? Ahora, ¿quién le dará lo que perdió? Ahora, ahora tiene que empezar de nuevo. Cielo, ¿a dónde irá? ¿A dónde irá?